tuvieron lugar el día 9. Los mítines de las provincias Pyongan del Sur y del Norte, Hwanghae del Sur y la ciudad Nampo, en apoyo al llamamiento enviado por los creadores del espíritu de la provincia Gangwon a los trabajadores de todo el país. Estuvieron presentes los funcionarios de órganos del partido, poder y economía, entidades trabajadoras, distintas unidades y centros docentes superiores, los trabajadores y estudiantes de las localidades. Tras darse lectura a dicho llamamiento, los representantes de funcionarios, obreros, campesinos e intelectuales hicieron uso de la palabra de decisión. Ellos apoyaron y aceptaron totalmente al llamamiento de incorporarse todos al avance hacia la conferencia de precursores de Malima, enarbolando en alto la bandera de autoconfianza y autofortalecimiento. Exhortaron a crear de modo multiplico y sucesivo los mitos heroicos que asombren el mundo en la ofensiva general de todo el pueblo de este año bajo el liderazgo del máximo dirigente Kim Jong-un para entrar dignamente en el local de dicha conferencia que se registrará con letras mayúsculas en la historia de la construcción de la potencia socialista. A continuación, hubo manifestaciones.